se la dormí, hija. ¿Qué desea? A usted, mamacita, como está de buena, mi amor. ¿No ve que estoy sola? Por eso vine, mi amor, por eso. Usted más bien como que se equivocó de puerta. ¿Y entonces por qué los otros no se han equivocado de puerta? ¿Se creó el bobo o qué? Abra la puerta, doña Jesucita, que todo el barrio se encuentra dormido. Como sé que usted está muy solita, pues su marido pa' lejos se ha ido. ¿A dónde se iría el condenado, no? A tirar asadón, compadre. Él siempre mantiene machete colgando. Sí, él ha sido bueno, compadre. Pa' picar caña, alguna cosa. Ábrame pues o le cuento a Vicente que ha venido fulano y sutano. Aunque yo soy un hombre muy decente, pero lo que nunca he sido es un marrano. Hombre, y usted tiene como cara, compañero. Tengo carita de marrano, pero no soy ahí donde me dejo, compadre. Pero ahí le sacan, ahí lo chamuscan, ahí yo. No se dice chamusca, es chambusca. Chambusca. Eso, sigamos, compadre. A usted la he visto por la endija grande, que a todo el que entra le da un buen cacao. Por eso ahora que me acosa el hambre, cacao le pido pero bien parviao. Que le eche canela. ¿Cómo no, compadre? Que le eche lo que quiera, que yo le echo clavo más tarde. Eso sí, compadre. Pero que lo bata. Ay, es que lo hace batir hasta que echa espuma, compadre. Ah, si es que es bueno, no me hagas alegrado. Sáquelo y póngalo en el comedor y me lo bate pero bien batido. No se preocupe, traigo el molinillo y bato mejor que el bobo es su marido. Es que usted tiene experiencia. Ay, María, compadre, yo sé cómo es la movida con el marido, compadre. 15 años usted boleando ahí molinillo. Sigamos, hombre. Saque esa olleta tan grande que tiene, la canela yo pongo el cacao, y si echa espuma mejor va quedando, y queda llenita y yo bien merendao. ¿Es que se lo van a merendar y todas esas cosas? Ay, bien parte ahí. Ay, María, que usted le gusta esa comida. Buen bizcocho. Eso. Buena taza llena de espuma. Y el clavo que usted le echa también. Sí, hay que echarle clavo a eso. A usted le he visto por la endija grande, que a todo el que entra le da un buen cacao. Por eso ahora que me acosa el hambre, cacao le pido, pero bien parviao.